Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo. Somos Es lo que hay Sanse, retransmitiendo en directo desde Radio Utopía en el 107.8 de la FM. Hoy es lunes 31 de marzo de 2025 y tras semanas de pertinaz lluvia, que aunque han asolado algunos territorios, la verdad es que nos alejan un poquito de la temida y dura sequía del verano que nos espera, ya parece que estamos inmersos en la primavera meteorológica y climatológica, y eso la verdad es que nos da bastante alegría, porque la luz tranquiliza y eleva el espíritu y las ganas. Así que esperamos que tengáis ganas de escucharnos durante la próxima hora y media, porque traemos, como siempre, información que creemos os puede interesar, entrevistas, opinión, historia, poesía, y nuestro teléfono siempre está abierto para vosotros. Solo tenéis que marcar el 911-637725. Así que sin más, empezamos. Ni borrón ni cuenta nueva. Lo pasado fue, estuvo, marcó, dolió. Lo que pasa es, está, trasciende, importa. No hay borrón que difumine las entrañas dolientes de generaciones enteras, de gentes enteras. No hay tinta que borre la herida, ni página en blanco que oculte la verdad. No hay tachón que borre para siempre nada. Empezar de cero suena limpio, tentador, pero ¿qué es una cuenta nueva sin la voz del tiempo, sin la huella de los pasos dados? Herederos somos de la historia y sus percances, sus delirios y grandezas. Herederos, no rehenes. Memoria en la piel y en la garganta, memoria en el estómago y la rabia. Memoria en los sueños robados y en los pensamientos fusilados, en las cunetas, en las riadas. Memoria de tu gen y de tu gente. Memoria de verbena y de naranjas, de bailes y de plazas, de escuelas, de mujeres y urnas, mujeres, ilusión, abuelas, padres, madres. La historia es un murmullo de siglos que nos nombra, una llamada cuando el olvido acecha en las esquinas. Es soporte para pasos nuevos, es andamio y es mapa, es hilo y es regalo, no ancla. La memoria se hace imprescindible siempre y cuando la historia tropieza, cuando el hormigón, el fuego, los dólares, la mentira o el miedo aniquilan testimonios y testigos, datos, muestras, verdades. Es la histórica memoria la que se planta frente al olvido, que no es principio, sino fractura para un tiempo nuevo. Lejos de una equidistancia que no existe, ni aunque se pretenda, por injusta y por incierta, somos herederos de las derrotas que enseñaron paciencia y de las victorias que forjaron esperanzas. Somos herederos de un latido constante en la historia, revelarse. Por tanto, somos hacedores de memorias nuevas, de nuevas conjugaciones, de pócimas distintas, buscadores incansables en lo desconocido, oteadores de certezas e ilusiones, gladiadores por felicidades frescas. Ni borrón ni cuenta nueva. Luz a lo que fue, luz a lo que hay, para un futuro plagado de luces y conocimiento, de consciencia y conciencia, de igualdad y de justicia, para permitir a la historia y a la memoria escribir páginas nuevas, no a la guerra ni a la impunidad de los guerreros. Buenas tardes, comenzamos. Hola, buenas tardes. Voy a hacer un pequeño resumen del contenido de hoy. Local. Traemos tres noticias: Sanarte, fiesta republicana y subvenciones a las asociaciones. Tenemos una entrevista con Diego Domingo García, primer teniente de alcalde, portavoz del gobierno, concejal de desarrollo urbano, contratación y compras, medio ambiente, sostenibilidad y patrimonio. Y bueno, para que nos hable del plan PEMUS. Tenemos luego 15 días, un minuto, efemérides, lo que nos cuenta Lolo, espacio para la poesía, despedida y cierre. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparten el corazón y me adentran la garganta. Yugos nos quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habéis de dejar. El pasado viernes 28 de marzo tuvo lugar la inauguración de la exposición Sanarte, de Eduardo Carmena, en el Caserón. Eduardo es una gran persona que hace unos años recibió un duro golpe, ya que por problemas de salud tuvo que dejar su trabajo y la mayoría de los días no era capaz ni de salir de casa. Tras ver cómo su vida se iba consumiendo sin poder hacer casi nada, decidió darle una vuelta a toda esta situación y de manera autodidacta comenzó a pintar, primero con rotuladores y después con otras técnicas. En sus cuadros se pueden ver reflejados los días tristes y apáticos y los días en los que su lucha se refleja en unos coloridos y alegres cuadros. Eduardo ha conseguido hacer terapia y resurgir de su amargura gracias al arte. El nombre de la exposición, algo que demuestra la creatividad de este artista, tiene un juego de palabras entre san, refiriéndose a San Sebastián de los Reyes, y arte, refiriéndose a la terapia utilizada, pero las palabras unidas explican lo que han significado para él, sanarte. Edu se ha sanado con el arte y desde aquí deseamos que este sea el inicio de un gran camino por recorrer. Podéis visitar la exposición en el Hall del Caserón hasta el 25 de abril en horario de 7:15 a 9:00 de la noche. Los que habéis estado en la exposición, ¿qué os parece? ¿Habéis visto los cuadros? Yo no he podido acudir, pero pienso acudir, porque me parece interesante que una persona que ha tocado, como aquel que dice, fondo, no le conozco, pero por lo que has dicho, estuvo a punto de tocar fondo. Uh-huh. Me parece interesante ver lo que desarrolla en su pintura. Eso. Pues yo sí que estuve el viernes, me parece que fue, y diría que ha nacido un artista en Sanse, porque la verdad es que su obra, para llevar un año o una cosa así, tiene una elevada producción, porque no sé cuántos cuadritos o obras de arte hace a la semana, pero son bastantes. Y la verdad es que están muy chulas, tienen un color y juega un poco con... A mí me ha parecido ver ahí cubismo, knife, o sea, una serie de estilos que la verdad es que está muy chula. Y bueno, y aparte de ser un amigo y lo que decía Loli hace un rato, que ha sido, para él ha sido una terapia, porque ha conseguido salir de una apatía al que le ha llevado la enfermedad y se ha repuesto gracias al arte. Yo el otro día le vi muy bien, le vi pletórico y la verdad es que sus cuadros, aconsejo que vayáis a verlo porque son muy vivos. Yo la verdad que también estuve en la exposición y, jolín, más de 60 cuadros había expuesto. La verdad es que la capacidad creativa de Edu es enorme, es inmensa. Y lo que contaba Loli en la información, la verdad es que el color destaca por encima de muchísimas cosas, pero es verdad que sus obras son capaces de transmitirte esos sentimientos tan básicos que tú decías, la alegría y la tristeza. Miras un cuadro y ves alegría, ves poderío, ves otros cuadros en los que dices la melancolía, ¿no? Sí. Un poco ahí trasluciendo. Pero fue una exposición, es una exposición que podéis verla hasta qué día, Loli. 25 de abril. 25 de abril, tenemos un mes. Es un sitio también estupendo porque es el hall del caserón, de la casa de todos, la casa del pueblo. Y seguro que os vais a seguir parando obra a obra. Es un lujazo que alguien haya agarrado a la creatividad por los cuernos, por el rabo, y haya dicho, de pozo nada, y salimos para adelante. Así que enhorabuena, Edu. Del nombre que pensáis, a mí es que me flipó el nombre. Sí. O sea, porque por un lado ves San Arte, ¿no? Dice San Sebastián de los Reyes, arte es una exposición de arte, pero luego sanarte, me estoy sanando con esto, sanarte. O sea, es una flipada de juego de palabras. La verdad es que sí. Además, eso es otra de las cosas que si vais a ver la exposición, podéis ver en alguno de los títulos de las obras. Hace conjugaciones de palabras entre, por ejemplo, los gatos y la música. La verdad es que es muy ingenioso. Es una pena que se nos va a ir a Canarias. ¿Suele estar en la posición él? No, imagino que estuvo el otro día en la inauguración y algún otro día pasará, pero no lo sé. Vale. Edu, ¿qué quieren que vayas? Como sabréis, el 14 de abril se cumplen 94 años de la proclamación de la Segunda República Española. Y el 11, tres días antes de cumplirse esta efemérides, se celebra en Sanse una fiesta republicana, un evento que convoca y organiza el Ateneo Republicano de la localidad y lo van a celebrar en la sala Monkey Rock, lo que anteriormente era La Nota, local que se encuentra en la calle Real número 71. La fiesta la han programado con actuaciones musicales principalmente, pero también incorporan expresiones literarias y ponen un micrófono abierto para que los asistentes que lo deseen puedan manifestar una opinión o comentar algún asunto referente al motivo de la convocatoria. Contará el acto con las actuaciones de algunos cantautores, músicos de jazz, solistas y un grupo revelación de Sanse que hacen pop rock. Y también han invitado a poetas y personas de letras, así como asociaciones por la memoria o a diferentes colectivos sociales y políticos. Lo que fundamentalmente pretenden conseguir con esta programación, según han comentado, es pasarlo bien, divertirse y disfrutar de la alegría de un reencuentro que respete la libertad de expresión y la artística. Los organizadores de la fiesta sostienen que la difusión de la cultura fue una de las mayores señas de identidad por la que se distinguió la Segunda República Española. Consideran también que el acto debe servir para acordarse de nuestra reciente historia, en la que hubo, comentan, pasajes históricos que protagonizó el pueblo español, como la lucha que mantuvieron durante años en defensa de la libertad, combatiendo con valentía a los dictadores nacionales de la Falange y a los que traían de fuera, como los fascistas y los nazis. Nos comentan que el evento es también un acto reivindicativo en el que los asistentes ratifican sus sentimientos republicanos y la voluntad de continuar la lucha por la tercera. Asimismo, la quieren convertir en un acto por la paz y contra todas las guerras, en un momento en el que consideran que es imprescindible que la ciudadanía se oponga radicalmente al rearme que los gobiernos promueven y a los intentos de militarizar la sociedad. Hasta aquí la información sobre los contenidos y propósitos de la fiesta republicana que el viernes 11 de abril convoca el Ateneo de Sanse, que nos han comentado que todas y todos los seguidores de Radio Utopía estéis invitados. Gracias por la atención prestada. Si me muero, que me muera con la cara. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado las bases de la convocatoria de las subvenciones para las asociaciones de Sanse, con un presupuesto de 145.000 euros, igual al del año pasado. Estas subvenciones las pueden solicitar las asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Sanse, sobre un máximo de 4 actividades. Los plazos de solicitud aún no han sido publicados en el BOE, aunque en la web del Ayuntamiento ya se pueden consultar las bases y requisitos. Dos animales de verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos han renovado su piel, y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Nadie les calla en la boca, nadie conoce de sus heridas. Maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida. Que no les roben su libertad. Son hijos del verbo la tierra, larga vida a los amantes locos. Grita al pecho su canción de guerra, viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan desesperados, por si esta luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados juraron olvidar el miedo a perder. Buenas tardes. Tenemos al teléfono a Diego Domingo García, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, al cual hemos invitado a participar en el programa en el día de hoy porque hay una novedad importante en la localidad, como es la revisión del plan de la movilidad urbana sostenible de San Sebastián de los Reyes, que se deriva de las leyes europeas en tal sentido que fueron aprobadas en 2021 y que se han revisado ahora en 2024. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, lo primero, darte las gracias por atendernos muy amablemente, como siempre. Nada, a vuestra disposición, bueno, ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decías, acabé de revisar el plan de movilidad urbana sostenible de Sanse y queríamos que nos ampliases un poquito más en qué consiste este plan. Sabemos que se derivan de las leyes europeas en beneficio del cambio climático para evitar la contaminación atmosférica, y que se han aplicado dos zonas, una de baja emisión, que es novedad aquí en San Sebastián de los Reyes, y luego otra zona de ampliación de aparcamiento regulado, zonas verdes y zonas azules, que también es importante porque afecta directamente a muchas personas. Entonces, cuéntanos en principio, por favor, estas zonas de bajas emisiones, ¿en qué van a consistir? Bueno, partiendo del principio, ¿no?, del PEMUS, lo tenemos que entender como una estrategia marco, ¿vale? Es, por así decirlo, sería el paraguas sobre el que luego las políticas concretas, las ordenanzas concretas, los contratos específicos se van desarrollando. Es decir, nosotros lo que hemos planteado es una revisión, como bien decías, del PEMUS que aprobó en 2022 el Pleno de San Sebastián de los Reyes para adaptarlo a la nueva realidad y a la nueva normativa que con posterioridad a la aprobación en el año 22 se ha ido produciendo. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, yo creo que todos somos conscientes que, por tamaño, San Sebastián de los Reyes tiene la obligación de tener una zona de bajas emisiones y, por tanto, en esta revisión se recoge un proyecto piloto de zona de bajas emisiones. Y luego San Sebastián de los Reyes tiene que corregir una serie de ineficiencias, sobre todo por quizás la forma en la que está diseñada la ciudad, cómo ha crecido y su casco histórico, y por tanto pues tiene que ir corrigiendo poco a poco para tener una movilidad más eficiente, una movilidad que contamine menos y sobre todo que devuelva al peatón, a las personas en definitiva, la ciudad. Dicho esto, como bien decías, hay dos cuestiones a lo mejor un poco que podemos llamar polémicas o que llaman más la atención, como son la zona de bajas emisiones y la zona de estacionamiento regulado. Por un lado, la zona, cortadme cuando queráis, que ya sí, vale. Bueno, si queréis preguntarme, que no hay ningún vale, no hay ningún problema. Como quieras. Si porque no, a lo mejor me cuento el speech, ¿no? Como por eso digo, ya si al final no te pregunto nada, pero bueno, problema. Tú tranquilo, sí. Tú ves diciendo lo que tengas que decir y ya te cortaremos, como dices, bueno, si no te importa, pues... Claro, no, sin problema. Esta zona de emisiones nace con un estudio que ha hecho la empresa, la consultora que contrató el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, para identificar esas calles, sobre todo estructurantes de nuestro viario, que soportaban un mayor volumen, un mayor número de vehículos. Se concluyó que tanto la avenida Severo Ochoa en el barrio de Moscatelares como la avenida Miguel Hernández en el barrio de Rosa Luxemburgo eran las avenidas que soportaban un mayor tráfico, pese a estar, digamos, directamente dentro de la propia malla, de la propia ciudad. Y pues se consideró, y así lo valoraron muy positivamente, que de conformidad con los reglamentos y la normativa aplicable eran susceptibles de integrar o formar parte de una zona de bajas emisiones. Por eso lo que hemos diseñado en este PEMUS, que por supuesto tendrá que desarrollar si será aprobado concretamente por el Pleno posteriormente, es la zona de Rosa Luxemburgo como experiencia piloto de esa zona de bajas emisiones. A partir de ahí, pues iremos viendo si se desarrolla o no se desarrolla otras zonas del municipio, pero el objetivo yo creo que ya lo vamos a ir viendo porque se ha cortado el giro a la izquierda que había hasta ahora, pues está haciendo una experiencia siguiendo con esta zona de bajas emisiones piloto para ver cómo evoluciona y cómo se reconfigura el tráfico de acuerdo con lo que se esperaba que con el documento que nos había presentado la consultora pues tenía que hacer el tráfico. Y efectivamente pues el resultado es que se ha reducido el paso por esa vía pues de una manera importante, con todo lo que ello supone, una recirculación de todo el tráfico por vías estructurantes de San Sebastián de los Reyes y por supuesto una disminución de la contaminación concreta en la zona de Rosa Luxemburgo. Dicho esto, pasamos al otro gran... Sí, Diego, perdona, antes de pasar, sobre el tema este de la zona de bajas emisiones, parece, a simple vista, nosotros no tenemos los datos que a lo mejor tiene el ayuntamiento, la consultora, pero si se trata de restringir el tráfico por una zona en concreto, parece que lo más lógico sería el núcleo urbano, el centro del pueblo, donde hay más edificios en altura, donde hay más vehículos y por donde pasan más coches todos los días. ¿Cuál es el dato definitivo que dice que merece la pena hacer esta experiencia piloto por la colonia de Rosa Luxemburgo, que es una colonia de chalés? Bueno, yo ahí animo a echarle un vistazo a la diagnosis, ¿no? Que es un volumen bastante denso, pero interesante a la par, elaborado por la consultora que el ayuntamiento contrató. Ahí se definía precisamente que en ciertas zonas, como es el caso que comentaba de Moscatelares y de Rosa Luxemburgo, estaban soportando el peso de un tráfico por calles en las que no tendría que circular. Es decir, nosotros no podemos poner, o no sería coherente, establecer en el Paseo de Europa una vía, una zona de bajas emisiones, porque es una vía estructurante, es decir, conecta ambos extremos norte-sur del municipio y, por tanto, limitar o restringir el acceso a esas zonas no tendría ningún tipo de lógica con la finalidad pretendida. Y al final acabaríamos desviando el tráfico a vías interiores del municipio, ¿no? Entonces, esas vías que no son estructurantes, que serían secundarias, que soportaban un mayor número de tráfico de vehículos al día, no son las del casco, lo que puede entenderse como pues el casco histórico de San Sebastián de los Reyes, sino que eran estas dos zonas de Severo Ochoa en Moscatelares y Miguel Hernández en Rosa Luxemburgo. Y de ahí que se haya adoptado la decisión de implantar ahí la zona de bajas emisiones. El hecho de que sea una zona residencial precisamente justifica más la medida, porque no tiene ningún sentido que una zona residencial de chalés, como bien decías, soporte 40.000 vehículos diarios. Es una cosa, pues bueno, por así decirlo, imposible de entender. Y esa es la realidad que están viviendo ahora mismo los vecinos de Rosa Luxemburgo, que, por cierto, era una demanda histórica que ellos mismos nos habían transmitido antes en la oposición y ahora que estamos en el gobierno de San Sebastián de los Reyes. Hola, Diego, buenas tardes. Sí. Mira, quería no dejar de pasar este tema, aunque ahora pasemos a otro asunto, porque en estos mismos micros la alcaldesa Lucía Fernández nos hablaba al principio de legislatura, cuando nosotros le planteábamos si teníais un plan ya para establecer zonas de bajas emisiones, tal y como exigía la Ley de Cambio Climático y Europa, y nos remitía a la necesidad imperiosa de tener que hacer previamente, y que nos parecía lógico, mediciones. Estas mediciones existen para que sea la zona que habéis decidido en torno a Rosa Luxemburgo la zona de mayor contaminación, no de tráfico, sino de contaminación del municipio. ¿Hay esas mediciones? ¿Existen? Sí, sí. Vaya por delante que San Sebastián de los Reyes es un municipio en el que ya se cumplen todos los objetivos de calidad del aire. Es decir, tenemos la suerte, tenemos la fortuna de vivir en un municipio cuya calidad del aire es muy buena. Eso por delante, es decir, no tenemos un problema grave como puede ocurrir en otros municipios, en otras zonas de la Comunidad de Madrid, en los que la calidad del aire sea menor, sea peor. Dicho esto, lo que hace la empresa, y fue una de las críticas por lo que votamos en contra en su momento del PEMUS que se aprobó en 2022, es que echábamos en falta que precisamente los datos de la diagnosis no fueran actualizados y sobre todo que no fueran posteriores al COVID. Era una de las cuestiones que más echábamos falta y por eso uno de los puntos de esta revisión es que los datos que se han obtenido son posteriores al COVID y ahí hay que romper una lanza a favor del Ministerio, que sí que nos los ha facilitado y forman parte precisamente de esa diagnosis que se ha hecho de zonas y por eso esto no se ha tomado una decisión arbitraria o sin motivación, sino que en base a los datos técnicos, a los datos objetivos del tráfico que se soporta en determinadas zonas del municipio, se ha adoptado la decisión de implementar ahí las zonas de bajas emisiones, que lo que precisamente buscan es reducir las emisiones, ¿no?, en esos espacios. Y yo estoy convencido que en muy poquito tiempo se va a conseguir. Diego, hola, buenas tardes. Sí. Quería hacerte una pregunta. ¿Tenéis mediciones de Reyes Católicos? ¿De la Avenida de Reyes Católicos? Sí, sí. Pues ahí yo creo que sí que estaban incluidas la diagnosis. ¿Me quiere sonar? Que había una... Lo dices por los atascos que se forman en la subida, ¿no? Sí, por los atascos y por la circulación que tiene, sí, todos los días, que yo creo que también tiene bastante circulación. Sí, pero bueno, ahí se van a adoptar otra serie de medidas que van vinculadas a las supermanzanas, que lo que precisamente pretenden es que en esas vías estructurantes del municipio, como es la Avenida Reyes Católicos, se mejore la circulación, fluya de una manera más fácil. Y también lo tendremos muy, muy en cuenta, aprovecho aquí para colar la cuñita, la tendremos en cuenta en el plan especial de la Marina, que ya estamos trabajando en su redacción para mejorar lo que es toda la parte de el flujo de tráfico en el entorno del futuro bosque urbano de San Sebastián de Ordino. ¿Para cuándo tenéis previsto, si tenéis algún plazo de implementación de estas zonas de baja emisión? Bueno, nosotros lo queremos, porque queremos cumplir con la normativa que así lo establece, desarrollarlo cuanto antes. Ahora vamos a contratar una asistencia técnica, que es la que va a elaborar, por así decirlo, todo el procedimiento de implementación de la zona de bajas emisiones, y también tenemos que aprobar una ordenanza que regule la misma. Evidentemente esto no, como decía, nosotros el PEMUS lo tomamos como un marco estratégico, y a partir del marco estratégico vamos desarrollando las diferentes políticas concretas. Evidentemente esta aprobación de la zona de bajas emisiones en Rosa Luxemburgo tendrá que contar con la aprobación del Pleno, y ahí bueno, pues explicaremos y seguiremos definiendo todos y cada uno de los motivos que han justificado por qué implementarlo en esta zona y no en otras, como bien preguntabais. Muy bien, bueno, pues si quieres, te parece bien, hablamos ahora de la zona de aparcamiento regulado. Un segundito, que me ha parecido una cosa. Hola Diego, buenas tardes, soy Alfonso. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, que es que me ha parecido curioso que estando al lado de un aeropuerto y pasando los aviones tan bajos, o sea, según yo tengo entendido, a ver, yo no soy un experto en la materia, según tengo entendido, cuanto más consume un avión, o sea, cuanto más combustible consume un avión, suele ser en los despegues y en los aterrizajes. Claro, aquí hay una cantidad de despegues de aviones diariamente tremendo. No afecta para nada a las emisiones. Quiero decir, tenemos una calidad del aire extraordinaria teniendo aquí un aeropuerto. Es que a mí eso, en principio, y no estoy diciendo lo contrario que tú has planteado, pero en principio me parece un poco curioso. Y luego otra cosa que siempre me ha llamado la atención. Las estaciones para medir las emisiones y para otro tipo de mediciones que se puede hacer. Yo es que no veo en rotonda ni veo en casi ningún sitio estaciones de medición, que además son muy baratas y que podíamos saber todos qué emisiones hay en las rotondas, porque yo el otro día pasé por una rotonda, joder, y la contaminación ahí se nota bastante, o sea, tanto que me puse a toser, aunque yo es verdad que soy fumador. Pero es verdad que hay zonas de este municipio que son muy importantes, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, si tú lo dices, tus razones tendrás. Bueno, yo los planteamientos que os lanzo, que transmito a la ciudadanía, son los que se recogen en los informes técnicos, en los que yo, y lo digo abiertamente, no tengo la capacidad técnica suficiente para poder desvirtuar o llevar la contraria. Y respecto, bueno, entrando a los dos puntos concretos, ¿no?, de la calidad del aire, lo que se mide, que bueno, pues son los niveles de la calidad del aire, pues el O3, ¿no?, el ozono y sí, el dióxido de carbono y demás, realmente son bajos en San Sebastián de los Reyes, son muy bajos, tanto que cumplimos no solo la normativa vigente, sino los objetivos de calidad del aire para los próximos años que va imponiendo la Unión Europea, digo en cuanto a niveles, o sea, no llegamos a esos niveles que nos exijan ir reduciendo progresivamente, sino que directamente ya estamos dentro de todos los ratios. Que haya una serie de partículas que desconozco si se miden o no se miden, y desconozco también los efectos nocivos que esto puede tener, no solo respecto a la calidad del aire, sino para las personas, yo ahí no puedo decir absolutamente nada. Lo que sí, así lo veo yo, es que tenemos dos situaciones, por así decirlo. Una que es la que nosotros sí que podemos influenciar, que es a través del PEMUS, a través de nuestras ordenanzas para mejorar la movilidad de los vehículos que pasan por San Sebastián de los Reyes. Y luego tenemos todos esos aviones que ya no dependen, que quedan fuera del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, fuera de nuestra competencia, y que dependen del Ministerio de Fomento y de todos los organismos aeroportuarios vinculados a este. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, hemos hecho una cantidad enorme, que sé que no es el tema, pero aprovecho para decirlo, de alegaciones precisamente vinculadas a que esos vuelos que más pueden contaminar, que tienen motores más antiguos, que consumen más combustible y, por tanto, tienen una mayor generación de gases, pues no despeguen por el aeropuerto de Madrid-Barajas. Hola, Diego, soy Loli. Una consulta que te quería hacer. Cuando se crea una zona de bajas emisiones, se refuerza los medios de transporte públicos. ¿Tenéis planteado para toda esta zona un refuerzo extra de transporte público? Sí, ahora mismo estamos en un momento importante porque la Comunidad de Madrid, a mediados del pasado año 2024, sacó el nuevo mapa concesional que va a ser el que rija el transporte público en la Comunidad de Madrid. Y ahí la apuesta del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes es pasar de una inversión de 300 y poco mil euros, creo que era al año, a más de 1 millón de euros para reforzar precisamente todo el transporte público, no solo vinculado a la zona de bajas emisiones, sino vinculado a los nuevos desarrollos de nuestra ciudad y a ciertos ejes que entendemos que tienen que ser los que distribuyan el tráfico, como puede ser el del hospital, con la construcción de un intercambiador intermodal que conecte metro, que conecte las líneas de autobús con la autopista. Y, por supuesto, se reforzarán todos esos el transporte público, especialmente el autobús, en esa zona de bajas emisiones, que, insisto, es una prueba piloto. No tiene por qué suponer que sea la definitiva, ni tiene que suponer que se limite exactamente a esa zona de Rosa Luxemburgo. Queremos testar cómo evoluciona esa aplicación de la zona de bajas emisiones. Evidentemente, nosotros como ayuntamiento no tenemos experiencia alguna en la implementación de este tipo de zonas y, por tanto, pues bueno, iremos a ensayo-error, sobre todo intentando aprender de los errores de otros municipios y cogiendo todo esa sabiduría y ese conocimiento sobre las políticas de éxito en la implementación de estas zonas de bajas emisiones. Diego, en cuanto al tema que vamos a tocar ahora, la regulación del estacionamiento de las zonas verdes y azules, el Ayuntamiento ha manifestado que cualquier modificación o ampliación o lo que se vaya a hacer sobre este tema se hará con el consenso de los ciudadanos. ¿Haréis alguna consulta, alguna cosa? Pero no obstante, ya estáis avanzando que vais a hacer una modificación de una ampliación de 700 plazas en zona azul y a 3.000 y pico, 3.300 casi en zona verde. Esto se contradice un poco, ¿no? ¿Qué tenéis previsto? No, lo que decía al inicio, al final el PEMUS lo que nos marca es una estrategia, un marco. Entonces, dentro de ese marco nosotros podemos desarrollar políticas, como puede ser la implementación de una zona de estacionamiento regulado. El PEMUS hace un diseño tentativo, una propuesta de lo que puede ser, que no es la zona de estacionamiento regulada única y estrictamente que se recoja en esta revisión del PEMUS, sino que era la original, la que venía del plan que se aprobó en el año 22, que hacemos, por supuesto, nuestra con la aprobación de esta revisión, pero que condicionamos en cualquier caso, y esto es lo fundamental, yo creo, lo nuclear, a la decisión de los vecinos que libre y voluntariamente decidan acoger o que su barrio acoja esa zona de estacionamiento regulado que les garantice tener unas mayores posibilidades de aparcar en sus calles. ¿Y esto que vas a hacer un referéndum? ¿Estás hablando de un referéndum? Sí, a lo mejor el referéndum yo creo que es algo demasiado... Bueno, una consulta ciudadana, pero efectivamente el objetivo, lo que ha lanzado este ayuntamiento son dos vías. Primero, la redacción de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado nos exige hacer una consulta pública, que es lo que pues todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes han podido encontrar una especie de folletitos en la entrada de todos los edificios municipales, en la web municipal y demás, para que hagan sus aportaciones, sus alegaciones, sus consideraciones acerca de esta... Sí. Yo te escucho. Ah, perdona, pensaba que me habéis interpelado. No, os decía que esa es la fase vinculada a la ordenanza y luego hay otra segunda fase que podríamos llamar la del referéndum que queremos empezar ahora durante este mes de abril a través de acudir presencialmente y también online para que los vecinos de los barrios afectados voten lo que se quiere hacer en relación al aparcamiento a la implementación de la zona de estacionamiento regulado en sus calles. Y ahí es donde nosotros, evidentemente, pues entendemos que serán los vecinos los que precisamente tengan, o sea, que decidir me está diciendo, me está diciendo que los vecinos van a decidir si quieren pagar o no por una cosa que ya tienen gratis. Pues mira, te voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid los vecinos están votando a favor de implementar esas zonas para poder tener sitio para aparcar. Así de simple. O sea, la pregunta es, el señor que ha aparcado la furgoneta, a lo mejor en la calle San Onofre, ¿por qué está aparcando ahí? Porque a lo mejor no es residente de esa zona y puede aparcar perfectamente en la Avenida Reyes Católicos o los parkings disasores de la Marina. ¿Tenéis hecho algún estudio? Garantiza con esta, no parece, con esta medida. No parece que justifique el aumento a 3.000 plazas de zona verde por un aparcamiento temporal de una tienda o de un bar o que esté haciendo uso de su zona de carga y descarga, cuando el plazo que hay, o sea, las plazas que hay son las mismas para todos. ¿Tenéis algún dato que justifique esta ampliación a 3.000 plazas? A ver, pues he dicho 10.000, 20.000, si papel lo aguanta todo. Lo que nosotros recogemos en ese PEMUS es un diseño tentativo, una propuesta que hace la consultora encargada de redactar la revisión del plan, bueno, el plan original y la revisión del plan, porque es la misma, y plantean esa serie de calles y ese número de plazas. Vale. Y a partir de ahí, lo que el equipo de gobierno insiste en que tiene que ser la ciudadanía, tienen que ser los vecinos, a través de un procedimiento de participación, los que decidan si quieren o no implementar esa zona de estacionamiento regulado. Puedes decir, oye, pero nadie va a votar, nadie en su sano juicio va a votar a favor de pagar algo que tiene gratis. Pues sí, la experiencia es la del Ayuntamiento de Madrid. Y de hecho, cuando hablamos de pagar, estamos hablando de cantidades ciertamente irrisorias. Creo que son 20 euros o poco más de 20 euros al año por tener la tarjeta verde de residente. Tocaría, pero eso no te garantiza que tengas plaza tampoco. Es, tú sí, pagas sí, por el derecho, sí, pero el derecho ya lo tenías, pero tú, y no tienes garantía ninguna. Pues, sí, porque los residentes lo que acaban haciendo es aparcando en su barrio. Y si establecemos un ratio de autorización de aparcamiento bastante correcto, bastante ajustado, que ahí nos tendrá que echar una mano la consultora para que precisamente no haya esos problemas de pues sobresaturación de residentes, no habrá ningún problema. Y de hecho mejorará mucho y la gente estará, pues bueno, más satisfecha con las posibilidades de aparcar cerca de su residencia. Hola, pero por eso nosotros lo queremos no solo dejar en manos de los vecinos, que también, sino intentar aportar toda esa información que se recoge en su mayoría en la revisión del PEMUS para que la gente pueda entender por qué se adoptan este tipo de políticas. Hola de nuevo, Diego, soy otra vez Alfonso. Era porque hay una cosa que me llama un poco la atención, ¿no? Vosotros os caracterizáis en vuestros programas electorales por decir que vais a bajar los impuestos. Que vais a bajar los impuestos, que vais a bajar los impuestos. ¿Cobrarle a los ciudadanos por aparcar no es una forma de subir los impuestos? Lo que pasa es que, claro, y además te voy a decir una cosa, no solamente son impuestos de cualquier manera, son impuestos tipo IVA. Es decir, que si yo gano 10.000 euros al mes, pago esos 20 euros igual que el que gana 700 euros al mes. Absolutamente injusto. Entonces, claro, decimos, bajamos los impuestos, pero luego a la hora de la verdad, porque tú dices que saldrá barato, pero mi mujer tiene un taco de ticket de aparcamiento en zona azul cuando va a atender a su madre, que tiene que ir muy a menudo porque está impedida, que joder, nos supone al mes. Un día que te vea personalmente te voy a dar los tickets para que veas lo que nos cuesta aparcar, que es un pastonazo. La zona verde puede que salga más barata. Y luego otra cosa, Diego, que por el aprecio que te tengo, no es un problema el tráfico. Digo, es un problema aparcar en este pueblo, pero un problema. Yo tengo en mi calle furgones, siete cuento todos los días, furgones, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que la gente tiene coches. ¿Por qué no pensamos en electrificar la ciudad? ¿Por qué no pensamos en una flota de vehículos eléctricos que estén a disposición de la gente para que la gente no se vea obligada a comprarse su coche privado? O sea, ¿por qué no le dais una vuelta y vais un poquito más lejos? Un poquito más lejos, pensar en un Sanse del futuro, no en un Sanse de hoy para mañana. y disculpa que sea un poco, pero vamos. Pero si además entiendo que incluso quieras poner de manifiesto una situación personal concreta que conoces, evidentemente, bueno, pues no, esto no se hace ni con un afán recaudatorio, ni porque precisamente es lo que decía, de que la cantidad que se paga al año se puede entender muy, muy ajustada. Sino para evitar que gente que no es del barrio, gente para terceros, por así decirlo, ajenos a ese barrio, aparquen de manera permanente, de manera constante en esas zonas, con todos los perjuicios que esto conlleva. Realmente lo que se paga, por así decirlo, sería por un derecho preferente de aparcar en ciertas zonas del municipio, y por eso se establece una cifra. Esa cifra, insisto, estamos hablando de poco más de 20 euros al año, que es lo que, salvo que la memoria me falle, establece nuestra ordenanza fiscal, y por tanto no se va a generar ningún tipo de perjuicio, ningún tipo de arreón, por así decirlo, de subida de impuestos a los bolsillos de los vecinos. Es más, nosotros seguimos con nuestro compromiso de seguir reduciendo los impuestos, especialmente el IBI, que tenemos ahí un compromiso electoral que vamos a cumplir. Dicho esto, la patata caliente, por así decirlo, la van a tener los vecinos, van a ser ellos los que decidan, y de hecho yo tengo muchas ganas de ver el resultado de esa participación y de qué quieren realmente los vecinos, porque muchas veces a los políticos pues a veces se nos olvida esto de preguntar, ¿no?, y de tener el pulso de la calle, y bueno, pues estos momentos son perfectos precisamente para escuchar a la ciudadanía, y a lo mejor nos encontramos con un no ensordecedor que precisamente nos obliga a revisar todas estas políticas y a buscar alternativas. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, pues veamos que votan, que deciden los vecinos residentes del casco de San Sebastián de los Reyes. Muy bien, yo me apunto desde luego a consultar a la gente, me parece fundamental. Hay otros muchísimos temas que no vamos a hablar aquí ahora, pero que siguen pendientes de preguntarle a la ciudadanía sobre lo que opina de ello. Y te quería preguntar sobre si tenéis algún plan para fomentar el uso del transporte público, alguna campaña de concienciación o el uso de la bicicleta, carriles bici, aparte de solamente pagar, ¿tenéis previsto algún tipo de alternativa para fomentar esto? Bueno, el plan de movilidad urbana sostenible recoge un marco muy amplio, donde uno de los capítulos más interesantes y más importantes precisamente es el de la movilidad ciclista, donde por cierto hay un debate, ¿no?, sobre los carriles diferenciados, o sea, si deben estar integrados conviviendo con los vehículos en la calzada. Pero bueno, dicho esto, el ayuntamiento, dentro de este marco estratégico que es el PEMUS, va a impulsar, va a desarrollar toda clase de propuestas, de proyectos que se mencionan ahí, como puede ser este de la movilidad sostenible, para el transporte a los centros de trabajo. Tenemos dos polígonos, el de Alamillos y el Sur, que tienen una cantidad enorme de trabajadores empleados en los diferentes edificios, y que pueden ver que sus movimientos se realizan desde dentro de la zona residencial de San Sebastián de los Reyes hacia el polígono. Eso lo queremos fomentar con esa movilidad ciclable, pero también queremos fomentar la movilidad en bicicleta dentro del ocio, mejorando los itinerarios naturales de nuestro municipio para conocerlo mejor. Tenemos un municipio fantástico que hay que conocer, hay que disfrutar, y por eso pues queremos impulsar esa movilidad de ocio también. Queremos impulsar el transporte colectivo con lo que comentaba de la revisión del mapa concesional, y sobre todo queremos que... Diego, sobre ese tema, perdóname que me viene al pelo, luego se me irá. ¿Tienes previsto algún tipo de consulta con el consorcio de transportes para que nos manden autobuses de emisiones cero? Sí, de hecho, una de las alegaciones... Es un plan, es un proyecto, el mapa concesional, que no dirige el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sino que lo dirige la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Son ellos los que han abierto información pública, y es ahí donde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes lo que ha pedido es una línea interior por la calle Real con vehículos de movilidad eléctrica. A partir de ahí, pues la Comunidad de Madrid trabajará por desarrollar precisamente esa propuesta que le ha hecho el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, valorar el encaje sostenible y económico de la propuesta, y confiamos y esperamos en que así sea y se pueda implementar en la calle Real una línea eléctrica que conecte los principales nodos de administrativos de nuestra ciudad con el hospital de Infanta Sofía. ¿Tenéis previsto la creación de algún tipo de zona peatonal? Porque de ese tema también llevamos oyendo hablar mucho tiempo y no se concreta cuando en nada. Cuando hablas zonas peatonales en general, sí, o en particular. En general, para que la ciudadanía pueda disfrutar de la ciudad, para pueda pasear por las calles sin coches. Yo creo que eso que comentas es fundamental. O sea, no puede ser que una cantidad enorme, no sé si es el 50, el 60, el 70% del espacio público sean calzadas de vehículos. Yo creo que ahí estamos todos absolutamente de acuerdo. Entonces, necesitamos, por un lado, reverdecer nuestro municipio, reverdecer San Sebastián de los Reyes. Ahí el icono, el elemento estructurante va a ser el bosque urbano de la Marina. Creo que ahí todas las fuerzas políticas y la ciudadanía vamos a estar en consenso total y absoluto con recuperar ese espacio magnífico para la naturaleza y para los vecinos de la ciudad, y en paralelo recuperar para el peatón, recuperar para el vecino gran parte del espacio público que ahora mismo está ocupado por las calzadas. Tenemos un proyecto muy interesante, muy atractivo, que es el de Silvio Abad, donde el peatón cobra protagonismo, donde se desarrolla todo el proyecto en torno a la persona, en torno al peatón, creando un gran centro de participación ciudadano, pero que esté integrado dentro de la calle, dentro del parque, dentro de toda la avenida, y quitando, dejando a la mínima expresión la participación del vehículo en ese proyecto. La idea es seguir desarrollándolo, seguir implementándolo al resto del municipio. Evidentemente no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, y además requiere de una gran cantidad de recursos económicos. Por eso estamos concurriendo a una serie de subvenciones de la Unión Europea para financiar diversos proyectos que, por cierto, cuentan con el consenso de la mayoría de las fuerzas del Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para regenerar el casco en el entorno de la Plaza de Toros y las diferentes calles que van a conducir a eso que queremos que sea el corazón, el pulmón verde de San Sebastián de los Reyes, que es el Parque de la Marina, y ahí se contemplarán una serie de peatonalizaciones, recirculaciones, supresión de algunas plazas de aparcamiento para ampliar las aceras y que no tengamos en algunas zonas pues escasos 80 centímetros para deambular. Diego, el objetivo de la descarbonización obliga necesariamente a fomentar la movilidad eléctrica. Pero uno de los principales hándicaps que tenemos hoy, bueno, en España y en otros países, es que no existen puntos de recarga suficiente como para que la gente opte por este tipo de vehículo. Este plan, igual que tiene de concretado las plazas de hora azul, de hora verde, ¿este plan recoge la instalación de electrolineras, ya sean públicas o puntos de recarga o algo así? Pues es una muy buena pregunta, y ya adelanto que dentro de una de las líneas de trabajo que desde la sección de patrimonio por un lado y desde la sección de movilidad por otro estamos trabajando en colaboración con el alumbrado público del municipio, con el departamento encargado del alumbrado, es para sacar una cantidad muy importante de plazas para cumplir los ratios que nos impone la normativa de plazas reservadas para vehículos de movilidad eléctrica. El ayuntamiento está trabajando en ello, tenemos varios borradores, Alcobendas de hecho ha desarrollado un proyecto que entendemos que es bastante adecuado, bastante correcto, y nosotros estamos trabajando en desarrollar algo similar, pero adaptado evidentemente a las particularidades de nuestro municipio. Pero sí, una de las líneas estratégicas, uno de los proyectos en los que está trabajando ahora mismo el equipo de gobierno, precisamente es en dotar de un parque de electrolineras o de puntos de recarga eléctricos para que ese hándicap que supone, como bien decías, la movilidad eléctrica, pues desaparezca al menos en nuestro municipio. Uh-huh. Diego, disculpa, somos un poquito pesados, lo sé, pero no, para saber hay que preguntar. Y verás, mira, leí el otro día, me ha parecido curioso, una ciudad como Berlín, que no es una ciudad que disponga de mucho sol, si lo comparas con España, tienen cargadores eléctricos o estaciones de carga eléctrica a través de paneles solares, sobre todo para el transporte interurbano, es decir, para los autobuses. ¿Cómo puede ser que a nadie se le pase por la cabeza que en San Sebastián de los Reyes podría haber, con energía solar, cargadores para la flota de autobuses o para vehículos, que nos saldría muy, muy barato? ¿Cómo puede ser que no se os pase por la cabeza y se haga un esfuerzo en ese sentido? Y otra cosa, bueno, Diego, sí, la última pregunta. Bueno, esto es más bien un comentario. Mira, siempre he visto a los comerciantes oponerse a las zonas peatonales, siempre, argumentando que iban a vender menos. ¿Quién se para con el coche en la Gran Vía para comprar? Bueno, pues mi experiencia personal, me gusta viajar, y veo que todos los cascos urbanos que los están peatonalizando, o los cascos históricos, tienen muchísima más vida, pero muchísima más vida que cuando estaban abiertos a los vehículos. ¿A qué crees tú que obedece esta tendencia de los comerciantes a oponerse a la peatonalización? Bueno, yo creo que forma parte de la naturaleza humana, esto ya es un comentario muy personal, la resistencia al cambio, ¿no? En general somos todos muy, muy reacios a salir de nuestra zona de confort, y quizás esa sea la explicación lógica, por así decirlo, de eso que comentas. Pero también es cierto que hay comerciantes de con todas las visiones, ¿no? Los comerciantes que no quieren cambiar las cosas, los comerciantes que quieren fomentar una zona de estacionamiento regulado tipo azul, e incluso los comerciantes que quieren, igual que los vecinos, que ciertas zonas, al menos no tiene por qué peatonalizarse, porque eso no siempre es la solución, pero sí que el peatón, ese potencial cliente que tienen las tiendas, tenga un protagonismo en las calles. Evidentemente, esa tienda que está en la acera con 80 centímetros, con una banda de aparcamiento a un lado y a otro, y escasos 3 metros de ancho para circular, pues no se ve favorecida por la situación actual. Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo en que San Sebastián de los Reyes necesita una transformación radical, sobre todo en la zona más histórica, el casco más antiguo de nuestro municipio. Y ahí es donde tenemos que trabajar de la mano con los comerciantes, con los vecinos, con los técnicos, para buscar esas mejores alternativas, esas mejores soluciones para la transformación de nuestra ciudad, ¿no? Y sobre todo para nuestros comerciantes, y que no acaben transformando sus locales en aunque hay mucha necesidad, pero en viviendas, ¿no? Con la pérdida de ese comercio minorista que todas las ciudades como San Sebastián de los Reyes está sufriendo. Y en paralelo, sí que haces un comentario muy interesante acerca de las placas solares, ¿no? Y la utilidad que tienen para los puntos de recarga eléctrica. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en una experiencia piloto, que es la cubierta del Príncipe Felipe, para dotarla de placas solares que permitan abastecer de energía no solo al propio centro educativo, sino a otros espacios públicos del entorno. Es una tecnología que ha avanzado muchísimo, que ha dado grandes saltos. Es una tecnología cuyos plazos de amortización van muy vinculados con la evolución del precio de la energía, y por tanto hay que tener cuidado a la hora de destinar una cantidad importante a ciertos proyectos que a lo mejor en muy poquitos años se quedan desfasados, porque entran nuevas tecnologías mucho más eficientes, mucho mejores, y sobre todo hablando del almacenamiento, que quizás sea el hándicap de esta tecnología, pues probablemente en los próximos años, con todo el desarrollo que está habiendo de las baterías, pues tengamos una tecnología mucho más fiable, mucho más capaz, que permita que, bueno, pues todas esas horas de sol que tiene un país como el nuestro, que tiene una ciudad como San Sebastián de los Reyes, pues esa energía que cacen las placas se pueda almacenar, y ya no en días, sino en meses como este de marzo tan lluvioso que hemos vivido, pues puedan nutrir en la medida de lo posible a la energía que necesitan nuestros edificios municipales, al menos. A partir de ahí, pues iremos viendo progresivamente el desarrollo de esta tecnología en otras zonas de, pues, más privadas, no solo en espacios públicos, pero el compromiso que nosotros tenemos es ir testeando la tecnología, ir implementándola y sobre todo no quedarnos atrás, pero tampoco ser exactamente la avanzadilla por el riesgo de que nos supere el desarrollo tecnológico y nos quedemos en una situación no en la mejor situación. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por atendernos como siempre y hasta pronto. A vosotros siempre. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Que tengáis una fantástica tarde a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. La bicicleta em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Si saps que no vius l'estaca on estan tots lligats. Si no en poden defendar-nos any, mai no podran caminar. Si estirem tot, si estirem tot s'allà caurà. Hi ha molt de temps, hem estat no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba. Ben cuidada, Déu sé ja. Si tu l'estires, si tu l'estires fa per aquí. I jo l'estires, i jo l'estires fa per allà. Segur que tomba, tomba, tomba. I ens podrem alliberar. Però si se't fa molt de menjar, la mà ens se van escoltar. Ai, quan la força ens anem va, guai, es m'has amb aquest matant. Ben cert, sé que està podrida, però és que si et costa tant, que cops la força m'oblida, tornem a dir el teu cant. Si estirem tot, si estirem tot, allà caurà. I molt de temps, la mà no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben portada, Déu sé ja. Si tu l'estires, si tu l'estires cap aquí, i jo l'estires, i jo l'estires cap allà. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, pel vent que se l'han portat. Sota el portal. Ai, quan passen els dos valents, estiro el cor per cantar. Ho ha tardat camp dels dissets, el d'art en què em va ensenyar. Si estirem tot, si estirem tot, s'allà caurà. Ho ha molt de temps, la cosa que no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, que en portada Déu sé ja. Si tu l'estires, si tu l'estires fa per aquí. I jo l'estiro, i l'estiro fa per allà. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Bueno, pues vamos con la sección más institucional del programa. 15 días y un minuto. Es esa ventanita que cuando empezó esta última legislatura abrimos a las organizaciones con representación en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Una ventana de un minuto para que cada 15 días nos cuenten lo que han considerado más relevante de lo que ha sucedido o de lo próximo por suceder. Como siempre, contamos con la participación del Partido Popular, de Izquierda Independiente y de Más Madrid. Y vamos a comenzar por esta última, por Más Madrid, con el minuto de Ángela Millán, concejala y portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Podríamos decir que es la última ocurrencia del Partido Popular de la señora Fernández, pero nosotras estamos convencidas de que es algo más. El Partido Popular de la señora Fernández día a día va mostrando su verdadera cara. La última ocasión hemos podido verla esta semana, cuando de manera unilateral su gobierno ha decidido otorgar uno de los premios que se entregaban en la Gala del Deporte al presidente del Rayo Vallecano, a Raúl Martín Presa. Un personaje famoso por, entre otras cosas, ser un machista y misógino, que no tuvo problema en respaldar las declaraciones de su entrenador del club de fútbol femenino, donde banalizaba con una agresión sexual como un método para motivar a sus jugadoras, a las que, por cierto, tenía sin dar de alta en la Seguridad Social y sin asistencia médica durante los partidos. Además de esto, este señor maltrata sistemáticamente a la afición histórica del barrio de Vallecas. Tiene el estadio hecho unos zorros y son habituales las visitas de los líderes de la ultraderecha en el palco del campo de Vallecas. A este personaje es al que la señora Fernández y su equipo de gobierno han decidido dar un premio al mérito deportivo por su gestión en nombre de nuestro municipio. Ya basta de que el Partido Popular en San Sebastián de los Reyes opere como si este municipio fuera su cortijo. Desde luego, nosotras no lo vamos a permitir. Pues a continuación vamos con el minuto de Izquierda Independiente y escuchamos a Juan Torres, concejal y portavoz. El gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, gobernado por el Partido Popular, pretende convertir todos los barrios de la zona centro en un gran parking de pago. Sin embargo, lo que sabemos es que los aparcamientos de esta zona son utilizados en exclusiva por los vecinos y vecinas de estos barrios. Sin duda, la implantación de la zona verde significará que los vecinos tendrán que pagar una tasa por aparcar en sus calles sin que se les garantice un aparcamiento efectivo. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta medida, sobre todo cuando lo que sabemos que se necesita es una ampliación y una mejora del transporte público, especialmente en los autobuses urbanos y el tren de cercanía, con mayores itinerarios y mayores frecuencias. Esto posibilitaría que muchos vecinos dejaran de utilizar el vehículo privado y también nos posibilitaría y facilitaría que es potenciar al peatón y también la peatonalización y la tranquilidad de muchas de las calles e incluso también la potenciación de medios de transporte alternativos como es la bicicleta. Por último, vamos a escuchar a María Ordóñez del Partido Popular, concejala de Promoción de la Salud de San Sebastián de los Reyes. Buenos días, soy María Ordóñez, concejal de la Promoción a la Salud en San Sebastián de los Reyes y como ya habéis podido leer y escuchar, empieza la Semana de la Salud del 7 de abril al 11 de abril, aunque el fin de semana antes ya tendremos actividades en las cuales os invito a participar con el primer congreso de autismo en San Sebastián de los Reyes y con un Camina por tu Salud que se hará desde el Aula de la Naturaleza de San Sebastián de los Reyes. Invitaros a todos a participar en nuestras charlas, en nuestros coloquios que hemos hecho de la mano con el Hospital Infanta Sofía y también con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, que tendremos una unidad móvil en la Plaza Constitución los días 9 y 10 de abril. Es fundamental saber que esta semana vamos a promover y a informar sobre los hábitos saludables en San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues hasta aquí la sección de 15 días y un minuto. Gracias, como siempre, a las tres organizaciones por participar. Amigas y amigos, por si no lo sabéis, hoy es el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que viene conmemorándose desde el 2009, año en el que la activista transgénero de Michigan, Estados Unidos, Raquel Cardan, impulsara esta celebración para festejar la identidad de las personas. Es una conmemoración que, además de celebrar la libertad de elección de género, pretende concienciar también contra la transfobia, comportamiento que por diferentes motivos, como culturales, ideológicos o por prejuicios autoritarios, tienden a discriminar a las personas del colectivo LGBT con mayor incidencia y agresividad sobre las personas trans. Prácticamente todos los individuos transgéneros, aunque más correcto sería decir que todos han sufrido y sufren bullying en los colegios, discriminación en el trabajo, desprecio por parte de las administraciones y los tribunales de justicia, así como en ámbitos sociales, sanitarios o familiares. Se ven sometidos también a abusos sexuales, a todo tipo de comentarios despectivos y burlescos, que en muchos casos propician tendencias suicidas, pero lo más inaceptable son las agresiones físicas que sufren, que en algunos casos se convierten en asesinatos. Las personas trans, por desgracia, lo tienen difícil porque dependen por completo de profesionales médicos y en muchos casos de la sanidad pública, pues la posibilidad de cambiar de género y los cuidados que requiere el tratamiento dependen básicamente de ellos, de los médicos, pues son los que propician las terapias hormonales y el seguimiento del proceso. Lamentablemente, en este colectivo, muchos de sus profesionales aluden a la objeción de conciencia para negarse a facilitar estos tratamientos o a tratar a las personas que están cambiando de género o lo que supone a todas luces una fragante agresión de los derechos humanos. Debe ser muy desagradable y generar mucho sufrimiento estar dentro de un cuerpo al que no reconoces, en el que no te sientes bien y con el que no puedes tener una vida plena, sobre todo cuando tienen remedio y es esta necesidad para millones de personas a las que se las podría evitar tanta angustia y malestar. Aprovechamos este día para mandar un cariñoso saludo a todas las personas trans. Bueno, y ahora, un día como hoy, fijaros bien, se inaugura en París la Torre Eiffel, que actualmente sigue siendo el monumento de pago más frecuentado del mundo, con 6,8 millones de visitantes al año, y se calcula que a lo largo de su historia habrá recibido unos 250 millones. La torre fue construida como obra emblemática para la Exposición Universal de 1889, que se celebró en París, y también dedicaron el gigante de hierro a conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, que casualmente se cumplía ese año. Fue concebida inicialmente por dos ingenieros civiles de la compañía Eiffel, Maurice y Émile, aunque también pasó por las manos de un arquitecto que mejoró su estética. Pero finalmente fue el equipo de Gustave Eiffel quien la construyó, pues fue el que ganó el concurso convocado por el gobierno francés para levantar la torre de 300 metros, nombre que recibió inicialmente. Su construcción no estuvo exenta de polémica, ya que para muchos ciudadanos de París y para algunos destacados personajes de la cultura y las artes, este proyecto les parecía monstruoso y estéticamente feo, y sostenían que no encajaría de ninguna de las maneras en el paisaje de la ciudad. Finalmente se levantó siguiendo el diseño original, consistente en una estructura metálica en la que emplearon 10.100 toneladas de hierro forjado para que el monumento pudiera elevarse sobre el cielo de París 300 metros, 357,50 en la actualidad con la antena. Desde sus inicios le dieron mucha importancia a que la torre estuviera bien iluminada y fuera vistosa, como si quisieran convertirla en el faro de París e incluso en el de Europa. En la actualidad cuenta con dos potentes haces luminosos que se pueden distinguir a muchos kilómetros de distancia. Ojalá estos precisos momentos de oscuridad bélica sirvan para alumbrar los deseos de paz de los europeos y europeas. ¡Hasta pronto! Sensación de tristeza, es que me inunda toda la cabeza, que viene y se va, que me coge y me deja. No quiero verla más, que no, no quiero verla más, no, no, no, no, no quiero verla más, que no, no, no, no quiero verla más, que no. ¿Cómo pudiera mantener la entereza? Poder sacar fuerzas de flaqueza, mi naturaleza. No quiero verla más, que no. quiero verla, que no, que no. No quiero verla en ningún lugar. Sácala de mi imaginación, porque no me deja reaccionar. Te estoy hablando, pom, pom, pom. La bonita de tu atención, son, son, son. Que ya no puedo quererte. Quiero decirte al oído, desaparece de mi mente. Pom, pom, pom. Que yo te pongo mi corazón, son, son, son. Que siempre late muy fuerte. Felipe González y José María Aznar lanzan un mensaje a la sociedad en el que dicen que, de no evitarlo, este gobierno romperá España en 3 o 4 pedazos. Yo, cuando lo estaba escuchando, creí que se refería a que España se podía resquebrajar por los 2 millones de parados, por 1,5 millones de jubilados que perciben pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional, por los miles de jóvenes que no se pueden independizar de sus padres por no tener recursos para alquilar o comprar una vivienda, o por el deterioro de la sanidad pública. Pero no era por eso. Según estos personajes, España se rompe por los acuerdos de financiación a los que el gobierno central está llegando con las comunidades autónomas. Estos dos expresidentes, que tienen las manos manchadas de terrorismo, cuando uno crea los GAL, grupo terrorista en el País Vasco, y el otro interviene en una guerra ilegal, Irak, y con mentiras, afirmando que ese país tenía armas de destrucción masiva. Qué pocos dirigentes políticos hacen lo que dicen. Hay que ver cuántas mentiras tenemos que tragar a lo largo de sus carreras políticas. Un pueblo que no está formado, concienciado, organizado y movilizado seguirá teniendo elementos como estos dirigiendo la sociedad. Bueno, esto que os he contado es un análisis político de Diego Cañamero, que yo comparto. Pero voy a seguir hablando de estos dos personajes. En la etapa de Felipe González, 1982-1996, comenzaron las privatizaciones. Y en la etapa de José María Aznar, 1996-2004, este se vino arriba. Y se dedicó a venderlas a precio de saldo. En estos años se privatizaron empresas como Endesa, Repsol, Renfe, Ferrovial, Telefónica, Aceralia, Iberia, Pegaso, SEAT, Tabacalera, Cousol, Construcciones Aeronáuticas y Argentaria. España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en el 2016. Esto nos convirtió en el país de la Unión Europea con menos empresas públicas. Se podría decir que el señor González y el señor Aznar hicieron la pinza para privatizar las empresas públicas. Bueno, ya voy terminando. No sé si en el 2025 nos queda alguna empresa pública. Gracias. Hola, buenas tardes de nuevo. Hoy, como nos falta el compañero que hace poesía, os voy a leer algo de una amiga de Facebook que lo leí y me gustó. Espero que os guste. Necesitamos con urgencia magos, músicos, pintores, poetas, bailarines, artesanos, humoristas. Gente que sepa reír, que se anime a fluir, gente que quiera jugar a gozar con sus dones y talentos, gente que comparta su riqueza interna y que esté dispuesta a enseñar para seguir aprendiendo, gente solidaria, que se mueva con entereza, gente que ame la naturaleza, que mire a los ojos y cree en el entorno de su paz, gente noble, de buen corazón, que confíe en su voz interna y trabaje con amor en lo que verdaderamente sienta. Necesitamos gente que se anime a ser, para embellecer el escenario de la vida. Bueno, pues vamos a seguir ocupando este huequito para la poesía que nos ha dejado el compañero Antonio. Y os voy a hablar de una mujer, Marguerite Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou. Fue una escritora, poeta, cantante y activista de los derechos civiles estadounidense. Nació en Missouri en 1928 y falleció en Carolina del Norte en el 2014. Una larga vida. Fue la primera mujer negra en aparecer en el reverso de una moneda norteamericana y la primera mujer negra en escribir y recitar un poema en una toma de posesión. Lo hizo en 1993 cuando Bill Clinton se hizo presidente. Y os voy a leer os voy a recitar, como dice Lolo, un poema de Marguerite que se llama Yo me levanto. Podrás describirme en la historia con mentiras retorcidas. Podrás arrastrarme en la basura misma. Aún así, como el polvo me levanto. ¿Te desconcierta mi insolencia? Porque camino como si tuviese pozos de petróleo bombeando en mi sala de estar. Igual que las lunas y los soles, con la certeza de las mareas, igual que las esperanzas que alto vuelan, a pesar de todo, me levanto. ¿Querrías verme destruida, con la cabeza gacha y los ojos bajos, y los hombros caídos como lágrimas, debilitada por mis conmovedores gritos? ¿Te ofende mi arrogancia? No te lo tomes a mal, porque me río como si tuviera minas de oro excavadas en mi patio de atrás. Puedes dispararme tus palabras, puedes acuchillarme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y a pesar de todo, como el viento, me levanto. ¿Te desconcierta mi sensualidad? ¿Te parece extraño que baile como si tuviera diamantes en mis muslos? Desde los cobertizos de una vergüenza histórica me levanto. De un pasado enraizado en el dolor me levanto. Soy un océano negro, impetuoso e intenso, fluyendo y embravecido. Y así soporto la marea, dejando atrás noches de espanto y miedo. Me levanto. En un nuevo día, asombradamente claro, me levanto, con los talentos en mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Y me levanto, yo me levanto. Antes de despedirnos, deciros que volvemos en Semana Santa. Vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones, o sea, no en Semana Santa porque nos vais a pillar haciendo torrijas, pero volvemos después de que nos las hayamos comido y hagamos un poquito de ejercicio para bajarlas también. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, esperando que os haya gustado, pues es nuestro mayor deseo frente a estos micrófonos. Recordamos, como siempre, nuestros deseos de paz para todos los pueblos del mundo y unimos nuestras voces a las que hoy claman contra la guerra y la barbarie que generan. Aún así, amigos y amigas, y frente a los convulsos tiempos que nos amenazan, seguir deseando que la vida os trate bien, que gocéis de buena salud, dormáis a pata suelta y os lo paséis de primera. Nos escuchamos, oigámonos. Si será el amor, me despierto por las noches entre una gran confusión. Esta gran melancolía está acabando conmigo. Siento que me vuelvo loco y me sumerjo en el amor. espejismo.